Visítanos en Córdoba 431. Vamos a comenzar hoy escuchando un tema musical mientras vamos preparando la entrevista con Juan Hitzig para seguir conversando, como hicimos hace unos programas atrás desde Buenos Aires con Juan, y en esta oportunidad vamos a bucear en el tema la felicidad. Así que empezamos primero con un tema de Joan Manuel Serrat que algo tiene que ver con la felicidad y que se llama ¿Y el amor? El milagro de existir, instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar, la emoción de desnudar y descubrir despacio el juego, y el rito de acariciar prendiendo fuego, la delicia de encajar y abandonarse, el alivio de estallar y derramarse. Derramarse. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor. Ahora, ahora se cortó. Bueno, ahora vamos de nuevo. Espera. bien, ¿cómo estás? Abrí el micrófono. Ok, está abierto, perfecto. La cumbre está hermoso hoy, una tarde hermosísima. Qué lindo. Todo el entorno cumbrense que me gusta tanto, sí. Con ganas de ir para ahí. Bueno, ya, yo a lo mejor hago... Acompañarlos, no solo a través de las ondas de la radio. está bueno. Yo probablemente para la primavera haga un viajecito, así que te voy a avisar a Buenos Aires y bueno, nos encontramos para ver cómo hacemos para que puedas venir por acá. Cómo no, Bueno, Juan, gracias. El gusto es mío de volver a que me hayas vuelto a aceptar esta invitación. Y como te decía, siempre aprendiendo algo de esta tecnología acá con Brenda, que me tiene paciencia. Bueno, parte del proceso, ¿no? Exactamente. Y bueno, me interesaba mucho que conversáramos, qué palabra linda, ¿no? Tiene que ver con el verso, ¿no? Conversar. Versemos un poco en este momento que estamos viviendo, yo diría que planetariamente, momentos muy intensos y también de mucha confrontación, violencia, ¿viste? También, por supuesto, amor y felicidad. Y de incertidumbre, yo creo que... La clave, el signo de esta época es la incertidumbre, la imposibilidad de prever, ¿no? Porque los cambios son tan rápidos, las ideologías cambian tan rápido, todo se manifiesta a una velocidad que no nos permite proyectarnos muy bien, ¿no? Y el entorno tampoco colabora para eso. Y la incertidumbre es una de las hay algunas emociones que son muy negativas, que son muy perjudiciales para la salud. Y una de las peor toleradas es la incertidumbre. Así que vos lo decís muy bien, estamos en una época incierta, muy incierta. Vos sabés que yo haciendo prácticas de meditación, una meditación budista que se llama Vipassana, que son 10 días de silencio, que hace silencio completo, ¿no? No solo de la palabra, sino de leer, de escuchar música, bueno, un silencio absoluto y meditar. Eso biológicamente significaría bajar a full la dopamina. Hacer una desintoxicación de dopamina. Hermoso, perfecto. Y esto, ahí lo que se habla mucho es de la impermanencia. Que somos, y todo, es constantemente impermanente, ¿no? Pero lo único permanente es la impermanencia. Exactamente. Todo el movimiento, cambio y liberación. Exactamente. Pero pareciera que recién ahora estamos como humanidad conectando con esto, ¿no? Más allá de hacer o no hacer ese curso. La impermanencia y la incertidumbre, ¿no? Que también lo siento que tiene mucho que ver con grandes transformaciones saludables que se están produciendo, porque uno lo ve en las redes. Podés ver mucha oscuridad, pero también podés ver mucho todas las personas que proponen el trabajo sobre sí mismo, la meditación más que nunca, que se habla de meditación, que se habla de escucha tu voz interior, el silencio, bueno, lo que vos traes también, serotonina, dopamina, se habla muchísimo de todo esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que vivimos también una época muy paradojal, que es que todo el adelanto de la ciencia y la tecnología y el consumo y el bienestar generaron una bola que ahora resulta que mantener todo esto que hemos conquistado, sobre todo en los últimos 50 años, cómo se disparó la tecnología, cómo se disparó la ciencia, lo que hemos vivido y cambiado en el último tiempo es fascinante. Pero también ahora es como una culebra que se está cerrando, enroscándose alrededor nuestro, como que toda esta misma vorágine de creación, también generó un estrés para sostener lo que hemos logrado, que está empezando a perjudicarnos y que no tenemos que renegar de todo lo que hemos conquistado en el último tiempo, pero tal vez ahora sea el momento de parar la pelota un momento y decir, bueno, reordenemos un poco todo esto, démosle un nuevo lugar a la emoción, que no sea todo razón, que haya la posibilidad de incluir la emoción en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a cuidar el medio ambiente? ¿Cómo vamos a reordenar esto que por un lado tenemos todo un consumo y un gasto y una polución y un gasto de energía, y para lograr lo que hemos adquirido, y ahora tenemos que ver cómo redistribuimos todo eso un poco y no renegar y no decir, ah, mirá dónde nos hemos llevado con la tecnología, mirá el desastre que es esto? No es ningún desastre, es una maravilla lo que hemos conquistado, pero sí es el momento de simplemente, como decías, hacer silencio, parar un poco, reflexionar, rearmar el equipo y seguir adelante, porque no nos ataja nadie, ¿no? La capacidad humana, la imaginación del ser humano, la posibilidad de generar nuestra, de imaginar lo que nunca vimos y a partir de ahí poner un hombre en la luna, somos maravillosos. Sí, sí. Pero ahora reorganicémonos un poco. Es la primera vez, Arati, que la curva de la expectativa de vida fue creciendo desde las cavernas hasta ahora, y a partir de los años 40 esa crecida pegó una estampida directamente, pero en los últimos 5 años es la primera vez que se ve en la historia de la especie humana una muesca hacia abajo. Quiere decir, hay una leve sospecha en este momento que la generación que nos sigue a nosotros, que nuestros hijos, posiblemente vivan menos que la longevidad que hemos conquistado nosotros. Ah, mira, no es dramático, no es terrible, pero tenemos que reflexionar. ¿Y cuál es la causa principal? Justamente el estrés, la ansiedad, la infelicidad. Entonces, rearmemos el equipo un poco. Claro, mira, mientras hablabas me aparecen dos palabras, viste que me encanta hablar con vos justamente, o conversar con vos, prefiero poner esa palabra acá, conversar en relación a la palabra, ¿no? La importancia de la palabra. Me venía, una era frenesí, ¿no? El mundo en frenesí, desde muchos lugares, ¿no? Como imagen. Y la otra es pensar que se puede ir a la luna o tantas cosas que están desde la ciencia, desde la cultura, desde muchos lugares enriqueciéndonos, y sin embargo hay millones de niños que se mueren de hambre y la pobreza no se logra quitar del planeta. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa más dramática? A mí me duele mucho. Sí, porque también esto, más allá de temas políticos y de temas económicos, y nosotros en este momento estamos tan envueltos en esta realidad también, en este momento, pero es una situación universal. Exacto. Y porque es el momento en que quienes tienen las gobernanzas de lo que fuese, de la economía, de la política, de los cambios sociales, es el momento que tenemos que volver a adquirir un bagaje humano un poco más pronunciado. Es decir, tenemos que hacer un salto en nuestras cualidades humanas en este momento. Exactamente. La política, por ejemplo, nos muestra que quienes tengan la gobernanza tengan también una instrucción en lo que es ser un ser humano, ¿no? Uh-huh. Tener humanidad, ser en el idioma alemán está muy bien esto, porque es ser un Mensch. Ellos hablan mucho, Mensch es un humano, no es ser solamente un humano porque sos de la especie humana. Ser humano porque tenés humanidad. Exactamente. Eso eso también se aprende y se entrena. Uh-huh. Y yo creo que las clases políticas o los ejecutores políticos deberían desarrollar más esa donde el ser crezca un poco más que el ego, uh-huh. donde la empatía crezca más que la ambición, que el compartir sea más fuerte que la mezquindad, y todo eso son todas cualidades o habilidades o no cualidades que nuestro cerebro tiene, sobre todo nuestros peores, a veces nuestros rasgos más agresivos y nuestros rasgos más mezquinos vienen de un valor muy importante que tiene nuestro desarrollo neurológico, que es somos muy hábiles para la supervivencia. Ajá. Pero en ese desarrollo de la supervivencia aparecen cualidades que en este momento requieren refinamiento, porque una cosa es la supervivencia, otra cosa son las supervivencias, y bueno, tenemos que disminuir un poco el cocodrilo de la supervivencia y hacer crecer un poco más el ave fénix de las supervivencias, que todo eso convive en nuestro cerebro, son todas facultades que tiene nuestro cerebro. Claro, posibilidades, exactamente, son todas posibilidades. Y también otra palabra que me queda resonando sería el prójimo, ¿no? ¿Dónde está el próximo a mí, que es el prójimo? Poder empezar a abrazar un poco más al prójimo. Bueno, Juan, te dejo escuchando un tema musical y a ver si la conversación que estamos teniendo los ayuda a justamente acercarse al prójimo, a reflexionar sobre esta etapa. El arte y la música son bálsamos para aproximar a la gente, ¿no es así? Exactamente. Así que elegí otro tema que me imagino que te va a gustar, que es el de Leonard Cohen, y dice Dance Me to the End, danza conmigo hacia el fin. Bueno, bárbaro, Leonard. Estamos escuchando, buenísimo. Dale. Lo escuchamos y después vuelvo contigo. Quédate ahí, ¿no? Brenda, sí, se puede quedar, sí, ¿no? Escucho. Ok, quédate ahí, estamos escuchando el tema. Gracias. Dale. Slowly what I own and know the limits of and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance. End of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Bueno, seguimos aquí conversando con Juan Hitzig. ¿Estamos acá en el aire? Hola. Acá estamos. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, Juan, te voy a decir una frase en la búsqueda también de seguir buceando y reflexionando sobre estos temas y a ver cómo vamos entrando en el tema de la felicidad. Dice así esta frase: el entusiasmo por vivir compensa la incertidumbre y la tristeza. Bueno, sí, es un poco es el antídoto, ¿no? Decíamos antes que la incertidumbre es una, un estado emocional, es la peor tolerada de todas las emociones. La incertidumbre es la peor tolerada, porque detrás de la palabra incertidumbre, lo que el cerebro va generando es la idea. ¿Qué quiere decir incertidumbre? Como todo esto está relacionado a la supervivencia, porque todo lo que sucede en nuestro cerebro es para entrenarnos a sobrevivir. Y en la incertidumbre, ¿qué es lo que prevalece? El pensamiento que está detrás del pensamiento es: ¿qué será de mí? Sí, entonces, sí, es terrible. Esa idea que será de mí, sí, es la que surge cuando el entorno empieza a generar incertidumbre. Yo necesito certeza. ¿Cuál es la certeza? Claro. La certeza es saber qué será de mí y no qué será de mí. Y bueno, y el entusiasmo también es muy interesante, porque la palabra entusiasmo viene de enteos. Enteos es en griego, enteos es con los dioses dentro. Entonces, qué lindo. El entusiasmo nos da esa sensación de enteos, con los dioses dentro. Y bueno, y posiblemente con los dioses dentro se aplaca el que será de mí, ¿no? Los dioses cuidarán de mí. Entonces, exacto. Entusiasmo versus incertidumbre, así como la incertidumbre es posiblemente una de las emociones más estresógenas, por esto de poder eso, porque ¿qué será de mí? Significa también ¿podré sobrevivir o no? Entonces, el entusiasmo es un gran antídoto a eso. También, así como la incertidumbre genera un estrés que es absolutamente perjudicial para la salud, ¿no? Hace declinar la calidad de la salud, abre las posibilidades de la enfermedad, acelera la velocidad de envejecer, y lo vemos en la gente que tiene que tomar decisiones, ¿no? Porque cuando uno, a ver cómo es, cuando uno sabe exactamente lo que está pasando, no decide, elige. Uno decide cuando tiene que optar, cuando tiene que optar, ¿qué será mejor para mí? ¿Qué puede ser peor para mí? Eso es tremendamente estresógeno, ¿no? Ay, sí, qué bien, ¿no? Qué claro que lo decís. Gracias, me estás sanando. Y por otro lado, el entusiasmo genera un equilibrio neuroquímico que aplaca, le apaga toda posibilidad de estrés. Entonces, si vamos más cerca o más lejos en esto, la gente entusiasta en general envejece mejor y vive más tiempo. Claro. Y la gente, y basta ver, bueno, ahora estamos en época electoral, ¿no? Basta ver los presidentes que viven en la incertidumbre porque tienen que decidir, nunca eligen, deciden, porque tienen que tomar justamente injerencia en tantas cosas que no dominan del todo, pero tienen que tomar decisiones, y mirá las fotos de los presidentes a los 6 meses de haber asumido. Exacto. Envejecen brutalmente. Sí, porque aparece el cortisol, y el cortisol hace bajar la serotonina, y la serotonina es el neurotransmisor de la serenidad, y el cortisol es el es la hormona de la lucha. Y bueno, y entonces, si fuéramos un auto, es como que estamos andando en primera y segunda, y ese auto que está andando en primera y segunda en la misma cantidad de tiempo se desgasta mucho más que un auto que está andando serotonínicamente. Claro. Que sería andar en cuarta y quinta y no desgastarse. Entonces, todo lo que nosotros emocionamos termina en un efecto biológico. Tal cual. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, y la felicidad Lo que tenemos que tener un poco de cuidado ahora con el tema de la felicidad es que no se transforme en un producto de consumo, ¿no? Porque exacto. Fue un primer tema, primer punto es ese. Por eso quería que lo profundicemos, ¿no? Porque si no es, ay, la felicidad me la dio tu amor. ¿Te acordás ese tema de exacto. Palito Ortega? Bueno, el tema es lindísimo, ¿no? Y te genera una alegría y una felicidad sí. Escucharlo a Palito Ortega en ese tema. Sí. Que está buenísimo. Sí. Pero la felicidad no puede ser, porque esto es un poco, nos meten en la cabeza como que la felicidad es el estado, la felicidad es una micro neuroquímica entre oxitocina, serotonina y dopamina que dura instantes nomás. No está diseñada para que seamos felices todo el tiempo. También dicen la vida hay que disfrutarla. O no, ¿cómo se hoy dicen? No, la vida es para disfrutarla. No, la vida es para vivirla. Bien. Porque si vamos a pensar que la vida es para disfrutarla, ante cualquier inconveniente nos vamos a enojar muchísimo y decir, no, yo no merezco esto, esto no es para mí. Exacto. Esto, me han engañado. Y claro. no es así, la vida es para vivirla. Exacto. Y yo diría que más que un estado de felicidad, lo que hay que buscar es un estado de bienestar. Claro. No es el poder estar sereno, tranquilo, y eso se logra cuando hay un buen equilibrio entre el mundo exterior ecológico con el mundo interior psicológico. Uh-huh. Cuando eso está en equilibrio, fluye la serotonina, y cuando fluye la serotonina, tenemos una serena sensación de bienestar. Porque sostener la felicidad todo el tiempo, al final, ¿quién nos estresa? Al final terminamos todos estresados porque tenemos que sostener la felicidad todo el tiempo. La felicidad es un chispazo neuroquímico, son segundos nomás, y son como pequeños premios que tenemos, uh-huh. Pero es un premio, no es un estado continuo. Lo que tenemos que ambicionar es lograr una sensación de bienestar. También es más fácil, hay que admitir que es más fácil hablar de todo esto que lograrlo, pero si no hablamos de esto, no tomamos conciencia de qué es lo que debemos lograr, y que uno esté hablando de esto no significa que lo logró todo el tiempo, uh-huh. Pero con los que estudiamos un poco de neurociencia y actitudes y conductas humanas y la relación que eso tiene que ver con la salud, la enfermedad, como decíamos antes, también la longevidad y el vivir más tiempo mejor, que analicemos todo esto y que yo esté hablando de esto no significa que yo lo tengo todo resuelto, pero sí uno ha visto exactamente a qué metas conviene apuntar. Y bueno, entonces tratamos de transmitir esto y ser uno también el primero en intentar lograrlo. Pero si no habláramos de esto, no sabríamos hacia qué metas apuntar, ¿no? Claro, entonces, claro. En mi caso personal, porque a veces me gusta, ¿no?, hablar, como vos estabas trayendo recién, estamos hablando de esto, pero ¿qué es? ¿En dónde estamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo siento que como he logrado una grandísima transformación en estos 72 años, en mi persona, en mi personalidad, en mis conductas, en mi vida en general, mucho me ayudó la carrera, ¿eh? La gerontología a mí me abrió puertas importantísimas de comprensión, claro, ¿no? La gerontología es la única especialidad o digamos, meta de estudio, donde inmediatamente sos arte y parte. Claro, vos exacto. Estás estudiando, porque cuando vos estudias cardiología, es como que estudias cardiología para aplicarla a las personas que tienen problemas cardiológicos, pero uh-huh. Cuando estudias biología del envejecimiento, psicobiología del envejecimiento, uh-huh. Vos sos arte y parte, te estás aprendiendo y aprendiendo un renglón del conocimiento, pero también estás aprendiendo tu propio conocimiento. Exactamente. Desde ese espacio que vos planteás, yo siento que la felicidad la puedo experimentar cuando empiezo a poder aceptar la sombra, en todo sentido, ¿viste? Entonces, salgo del drama de la vida. Mirá que yo soy actriz, ¿no? Pero salgo del drama, que es la acción, ¿no? La dramatización. Y entonces estoy aprendiendo muchísimo eso, donde puedo reconocer que un día es más angustiado, otro día siento más la soledad, es una experiencia que estoy transitando ahora, ¿viste? Yo vivo sola acá. Y bueno, el invierno es de mucha interiorización, entonces, aunque disfruto de mi soledad, también la soledad, y esto lo hemos visto y estudiado, hay momentos en que la soledad se te puede venir en contra. Entonces, en medio de todo ese proceso... Hacer un comentario. Una cosa es estar solo y otra cosa es la soledad, ¿no? Podés estar solo. Estar solo con vos, eso significa que tenés un algo al lado que no te molesta y que no te enoja. Es uh-huh. cuando puedes decir, sí, yo estoy solo y conmigo mismo. Lo logro muchas veces y muy bien, pero a veces la soledad, como vos bien lo estás trayendo, se manifiesta igual, ¿viste? Es decir, te lo traía en función de hablar de alguna manera de la felicidad, ¿no? Volver a la felicidad. Entonces, ¿qué? ¿En ese momento pierdo mi felicidad? No. Yo en este momento siento que no la pierdo, que reconozco que eso es un momento en el que se siente eso, que es la soledad, ¿no? Que también es una ilusión. Pero no perdés tu bienestar. Exactamente, esa es la palabra. No pierdo mi bienestar. Exactamente. Eso. Porque, como he dicho, hoy estamos confundiendo muy fuerte felicidad con bienestar, porque también está de empacharnos con la sensación de que tenemos que cambiar la heladera, tenemos que cambiar el auto, tenemos que... Claro, marca, tengo que salir todo el tiempo, sí, y tal cual. Tenemos que tener felicidad sí. para ir a comprar todo eso. Sí, entonces, exacto. Nadie que no tiene felicidad sale a comprarse un pullover. Pero entonces, saber distinguir, ¿no? Que no nos tengan como borregos corriendo en manada. Exacto. En búsqueda de algo que en realidad no está diseñado para estar ahí todo el tiempo. Por el eso. Bienestar sí está diseñado en nuestro cerebro para prolongarse en el tiempo, ¿no? Y la felicidad es también una habilidad, que es la de poder distinguir esos pequeños chispazos que son realmente hitos de excelencia del bienestar. Eso sería la felicidad. Uh-huh. Pero al cerebro tampoco ni siquiera le interesa la felicidad. Porque la felicidad para tu supervivencia, nada, es un premio, es un caramelito, pero a la supervivencia no le hace nada. También por eso siempre se dice, ¿y por qué la tristeza dura tanto tiempo y la felicidad dura tan poco tiempo? En una canción hay de eso también, sí, sí. Porque al cerebro le interesa mucho más lo que te hizo infeliz que lo que te hace feliz. ¡Ay, qué pena! ¡Juan! Para tu supervivencia, al cerebro le interesa mucho más grabar en la memoria las cosas que te hicieron daño. Ajá. Para protegerte para la segunda oportunidad. Ah. Las cosas que no te hacen daño, el cerebro las toma, las deja pasar, las disfruta. Le hacen muy bien. Y claro. Otra cosa, claro. Lo que te graba muy fuerte, por eso también a veces le digo a la gente, pero escúchame, si te reís solo una vez por un mismo chiste, ¿por qué llorás tantas veces por la misma desgracia, no? Ah, buenísimo, eso lo voy a usar, ¿eh? Buenísimo. Porque es un chiste, ¿te cuentan un chiste? Sí. ya es para una vez nomás. Claro. A veces ya no te reís más. Claro. Pero de una tristeza te podés llorar 10 años seguidos. Sí, los traumas, mira. También seamos conscientes de eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y vemos a ver si alguien nos deja después algún mensajito sobre esta conversación que me está apasionando. Vamos a escuchar un tema muy conocido que se llama Bésame Mucho, pero en una versión en francés de l'Avalon Jazz Band. Mi papá me comentó hace poco, porque hace poco que partió, que parece que este Bésame Mucho era un tema mexicano, porque papá estaba en México cuando falleció, un tema mexicano de una mujer que le escribía esta canción a un hombre que se iba a la guerra. Por eso, claro. En realidad, era interesante, ¿no? Porque uno no se imagina eso, ¿no? Se imagina otra cosa. Una cosa tan romántica solamente, ¿no? Claro, exacto. Y ella le decía entonces eso, bésame mucho que no sé cuándo voy a volver a verte. Mirá vos. Bueno, mi viejo era un personaje también, le gustaba bastante reflexionar. Bueno, vamos, Brenda, con Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho, tous les regrets d'un amour fait de tant de baisers. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bésame, bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier. Le temps en fuite et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bésame, bésame mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier les temps en fuite. Et mon amour n'aura plus qu'un seul mot. Seul mot, aimer. Bueno, seguimos esta conversación apasionante con Juan Hitzig, para los que están a lo mejor recién entrando a la radio. Bueno, Juan, ¿tenés un poquito más de tiempo o teníamos que cerrar a las 6? No, bueno, ahora son las 7 o no. Sí, yo diría unos 10, 12, 15 minutos más a lo sumo. Perfecto, perfecto, juntos. Perfecto. Bueno, estábamos con el tema de la felicidad, que sentíamos que más que hablar tanto de la felicidad sería de alguna manera la palabra bienestar, ¿no es cierto? Pero dijiste que me querías comentar alguna anécdota que siempre también son tan valiosas, ¿no? Para aprender. Contanos. Sí, yo tuve una experiencia personal que fue hace unos cuantos años ya, pero tan ejemplificadora. Porque hice un viaje al Amazonas, o sea, incluso con un hijo que en ese momento era un chico de 17, 18 años, así que fue una cosa muy linda, padre e hijo. Nos internamos, nos embarcamos en Manaos y nos internamos a una villa, a un villorio, pero en pleno corazón de la selva amazónica. Uh-huh. Íbamos con un guía que era un muchacho brasilero que hablaba, nos entendíamos nosotros en portugués, y los pobladores de esta región hablan caboclo, que es, bueno, es un idioma primario de ellos. Y bueno, y nos recibieron ahí gente súper amable, y esta población, la capanga, digamos, la cacique de esta comunidad, era una mujer. Uh-huh. Una mujer de casi 80 años, pero con una musculatura, un cuerpo, parecía, uno la miraba de atrás, parecía una mujer de 40. Uh-huh. Con mucha energía y mucha, bueno. Y entablamos una conversación, el guía hacía de traductor. Y en un momento se me ocurrió, vaya, en qué lugar, ¿no? Pensé, tal vez ni me va a entender. Le digo al guía, pregúntale si es feliz. Y yo, ante la duda, si iba a entender lo que era la palabra, ¿no? Pregúntale si es feliz. Y él le preguntó, y ella inmediatamente me contestó que sí, que era feliz. Entonces, inmediatamente, yo le pregunté a través de ella que nos diga por qué es feliz. Y la respuesta de esta mujer fue mágica, porque me respondió, soy feliz para poder seguir viviendo. Eso me lo dice una mujer en plena selva amazónica. Fue capaz de distinguir que ella, la felicidad no era una consecuencia de... Ella era la que decidía que era feliz. Ella, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Siempre somos felices por. Perfecto. Y apenas llegamos a un punto, ya tenemos que otro faro, que vamos a ser felices cuando pasa esto, y que vamos a ser felices cuando tenga esto, y que vamos a ser felices el día que se me cumpla tal cosa. Y siempre es una zanahoria que vamos postergando y postergando, y al final no llegamos nunca, porque siempre hay una zanahoria más allá, y siempre estamos, lo que decíamos antes, en la búsqueda de la felicidad. Ella ya había decretado al revés, que ella no iba a ser feliz por algo que le iba a suceder. Exacto. Ella era, iba a ser feliz para algo que ella iba a hacer suceder. Exacto. Que era seguir viviendo mejor. Entonces, para mí fue, creo que una de las lecciones más grandes que tuve en mi vida, ¿no? El ser feliz para y no ser feliz por. O sea, eso te genera un alivio brutal, porque la felicidad ya no es una hipoteca que depende de otra cosa, y vos estás ahí como a la deriva esperando que se dé la felicidad. Vos podés decretar un estado de felicidad que te sirve clarísimamente, porque ella de inmunología no sabía nada. Claro. Pero ella presintía que ser feliz le iba a permitir vivir mejor más tiempo. Exacto. Y es así, porque esa sensación de felicidad, y en realidad de felicidad es de aceptación también, de flexibilidad. Exacto. De no enojarse, no tener ira, cuando de no tener ¿cómo se dice? Expectativas. Exacto. ¿No? Porque una de las las cosas que asesinan a la felicidad es la expectativa. Claro. Y expectativa significa, viene de expectar, de que es esperar. Entonces, el que tiene expectativas ya tiene en la cabeza lo que quiere que suceda. Uh-huh. Porque vos no vas a ir a esperar un barco en Ezeiza. Vos vas a ir a Ezeiza a esperar un avión. Claro. Quiere decir, vos ya tenés en la cabeza lo que vas a ir a buscar en tal lugar. Uh-huh. Ahora, si en Ezeiza aparece un barco y no un avión, vos te enojas muchísimo. Pero si yo vine acá inútilmente, acá yo venía a buscar un avión. Bueno, lo mismo pasa con cuando tenés la cabeza llena de expectativas. Exacto. Yo espero que suceda tal cosa. Y bueno, la expectativa es la prima hermana de la frustración. Sí, además, hablando de esas palabras, para seguir comprendiendo el concepto de felicidad, sería aprender a fluir en la incertidumbre, aprender a soltar, aprender a desapegar, ¿no? Aceptación, desapego, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Entonces, porque cuando trabajaste esas emociones, esas conductas profundamente, en medio de los peores momentos, vos sentís esto que ella dijo, para seguir viviendo, soy feliz. Exacto. Y soy feliz, no quiere decir que estoy saltando, ¿no? En fin, en una pata, como se dice. Como que la felicidad fuera un estado de ¡hey, viva! ¡Qué felicidad! No, la felicidad es un estado profundo. Tranquilidad para seguir viviendo. Exactamente, exactamente. Superar la frustración, como vos decís. Lo que yo sentí también es una sensación total de libertad de esta mujer. Uh-huh. Porque nosotros somos esclavos de la búsqueda de la felicidad. Ay, y es más, cuando y eso es una cosa tan moderna, ¿no? Porque antes nadie buscaba la felicidad, nadie hablaba, nuestras abuelas no hablaban ni sabían lo que era hablar de lo que es aspirar a ser feliz. Pero ¿sabes qué? Cuando nadie buscaba la felicidad, éramos muchísimo más felices. La encontraban. Y hoy que todos la buscamos, no la encuentra nadie. Exacto, tal cual. Ay, entonces, qué cosa, buenísimo. Bueno, recién decíamos en el off, decíamos cuando estaba la que hermoso sería hacer en la cumbre un taller sobre esta, la búsqueda de las emociones, y también crear meditando, es decir, hacer meditaciones que aumenten nuestra creatividad, usar un papel y un lápiz, aunque nunca hayas tenido un un lápiz en la mano, pero hacer algunos ejercicios desde corporales, desde la búsqueda con la forma y el color, y descubrir a través de esto nuestras emociones, sí. Y ser un poquito más, y como siempre decimos, no somos dueños de nada, somos los únicos, lo único que tenemos es una brújula para intentar a dónde queremos llegar, y intentar ser el que puede de alguna manera controlar tus propias emociones, para que las emociones no te lleven puesto, como para que las muy buenas retenerlas un poco más, porque el cerebro tiende a esfumarlas enseguida, y a las malas verlas venir y frenarlas antes que se lleven puesto, ¿no? Claro, y la regulación, ¿no? Hay una palabra que tiene mucho que ver con las emociones, que es regular, ¿no? Como atravesar y regular. Exacto. ¿No? Son dos palabras también que son importantes. Bueno, quedamos, es la segunda vez que ya estamos avisando acá en la cumbre que tenemos la intención de hacer juntos una jornada de trabajo, así que nada, estaremos hablando, Juan, en privado para armarlo y a ver cómo lo difundimos y cómo lo co-creamos. ¿Estás de acuerdo? Dale. ¿Eh? Ah, hermoso. Bueno. Todo la creatividad compartida es un gran... una poderosísima herramienta de felicidad, justamente. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo, ha sido un placer conversar contigo y después te voy a comentar justamente las opiniones y comentarios que yo recibo de nuestras charlas, así que ya bueno, estarás recibiendo. Me encantaría, y para mí un saludo muy grande para vos y la gente de la cumbre que es uno de mis lugares del mundo. Qué hermoso. Uno de los preferidos lugares del mundo. Qué coincidencia, De mi mundito, ¿no? De tu mundito. Así digo, que... qué coincidencia la nuestra desde Maimónides a la cumbre. Exactamente. La vida es maravillosa, sí, la verdad. Que hay lugares para ir, ¿no? Sí. Fuiste justamente a un lugar en el que he ido desde mi infancia, así que conozco hasta los roles los árboles de la Avenida Argentina. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, un abrazo grande. Pronto vamos a estar aquí también hablando con Carmen de Grado, que está volviendo de su maravilloso viaje de Europa. Así que capaz que se viene ella al taller también, a lo mejor la integramos. Sería buenísimo, pero hermoso. Sería hermoso, la verdad que sería hermoso. Bueno, te llamo la semana que viene, la otra, y vamos armando algo. Llámame la próxima, porque después, como te decía, ya voy a estar preparándome para salir de viaje, pero la próxima llámame y estoy tranquilo y hablamos. Dale, genial, hecho está. Un abrazo grande, un cariño, gracias. Enorme a todos ustedes. Gracias, querido, gracias. Ahora vamos a seguir con Jorge Drexler. Noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo, dame un remanso.

era bueno. Pensaba para satisfacer todas las necesidades de tu hogar con precios acorde para el bolsillo de la gente trabajadora de la cumbre. Horarios extendidos de lunes a sábados de 8 a 23 horas y los domingos de 9 a 14 horas. Encontrá en Despensa del Abuelo pan, lácteos, fiambres, bebidas, productos de limpieza, carbón, leña. Además, cargas virtuales y cargas de DirecTV. Puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Recibimos todas las tarjetas de crédito y de débito. Despensa el Abuelo, en Calle Córdoba 431 de la Cumbre. Cuando por dentro yo te gritaba y tú no te vayas. Papeles, números, formularios, impuestos, sueldos. Así como yo, déjaselos a un profesional. Eduardo Daniel Sacco, Contador Público Nacional. Encontralo en Avenida San Martín 189. Teléfono 452-579. Su móvil 1553-3977. O hacé tu consulta por mail en estudiosacco@gmail.com. Deja toda tu contabilidad a quien sabe y dedícate a disfrutar lo que te gusta. Eduardo Sacco, Contador Público. Fin del espacio publicitario. FM Contacto, 102.9 MHz. Oyentas, ¿cómo estarán ustedes? Yo por lo menos estoy realmente conmovida por comunicarme con Juan, que como siempre les comento fue un profesor mío de la universidad cuando hacía gerontología, y él siempre tenía esta tendencia, ¿no? Nos daba en realidad clases magistrales y hablaba de todas estas cosas y de esta manera, ¿no? Acá traje hoy unas palabras también que dice: no somos seres humanos en una experiencia espiritual, sino seres espirituales en una experiencia humana. ¿Y cuánto necesitamos aprender todavía de esta humanidad, no? Entonces, como estamos con el tema de la felicidad, en defensa de la felicidad y de cómo humanizarnos, les traje la descripción de una flor de Bach, del libro de María Luisa Pastorino, que es una médica psiquiatra que escribió este libro. Ella se instruyó en el centro de Bach en Inglaterra y posteriormente asistió a los seminarios sobre remedios florales de Bach que se dictaban en San Francisco, California. Y bueno, también Bach, para quien no lo sabe, es un médico bacteriólogo doctorado en Cambridge que descubrió alrededor de los años 30 que las esencias de ciertas flores silvestres actúan sobre las emociones humanas equilibrándolas. Recuerden que recién estuvimos hablando bastante de las emociones. Lo esencial de esta medicina, que modifica profundamente los criterios tradicionales, es su no agresividad y su carencia de trastornos secundarios. Entonces elegí esta flor para compartir hoy con ustedes, que me parece importante poder conocer la sombra y la luz de las emociones. Esta flor que vamos a conocer hoy se llama Vine, es la flor de la vid y quiere decir también vitis vinifera. Bach, cuando habla de la flor, usa palabras claves. Las palabras claves son dominantes, inflexibles, líderes. Y hace una reflexión en principio para tratar de descubrir al consultante que viene a ver, a buscar una flor. Entonces, bueno, yo trabajo con este tema, entonces uno empieza a bucear también a ver por dónde conozco a esta persona. Esta flor se describe así: para gente muy capaz, segura de su habilidad y con fe en el éxito. Siendo tan seguros, creen que sería bueno para los demás dejarse convencer para hacer las cosas como ellos mismos las hacen o en la forma que ellos consideran sea la correcta. Incluso en la enfermedad dirigen su propio tratamiento. Pueden ser personas muy valiosas en casos de emergencia. Vamos a volver a recordar las palabras clave: dominantes, inflexibles, líderes. Y vamos a entrar a conocer más los aspectos de este personaje, sería, que podría necesitar tomar esta flor. Dice así: fundamentalmente, un estado mental caracterológico en su forma negativa se corrige por la flor de la vid, que resulta así el remedio para los dictadores. Arrogante, tiránico, omnipotente y sádico. El tipo Vain, negativo, gusta del dominio sobre los otros. Hitler sería la figura histórica que lo representaría más cabalmente. Y así como detrás del tipo chicory, otra flor, podemos ver a una persona que padece de miedo crónico a perder el objeto amado, atrás del tipo vain entrevemos la persona insegura de sí misma y sola. Físicamente es tensa, con ideas y opiniones fijas y avidez por el poder. Suelen presentar un fuerte desarrollo en el pecho, sufrir de hipertensión arterial y patología de la columna vertebral. Este tipo de personalidad se encuentra más comúnmente en hombres. Esos padres, por ejemplo, que manejan el hogar con puño de hierro. En una consulta, no estando segura si un paciente correspondía al tipo Vain o no, le pregunté: ¿qué dice su señora de usted? Sonriéndose me contestó: me llama Hitler. Las características de seguridad y confianza en sí mismos y aún la misma tensión los hace rápidos para la acción y buenos líderes en casos de emergencia. Esta cualidad da la posibilidad de otro tipo de pregunta muy útil en el interrogatorio. Por ejemplo, si en su casa se produjera un incendio, ¿qué papel cumpliría usted? La respuesta de las personas Vain es rápida: dirijo el salvataje, en esas situaciones soy un as. La experiencia clínica me ha llevado a extender el uso de este remedio a los estados emocionales de sometimiento masoquístico, cursen con depresión o sin ella. Formulé la hipótesis de que si el medicamento actuaba sobre la tendencia sádica hacia otra persona, debería actuar también sobre el sadismo dirigido hacia sí mismo. El éxito clínico confirmó la hipótesis. Una paciente me relató en estos términos su sensación de liberación. Siento como si me hubieran sacado una pata de elefante de encima. En general, los pacientes relatan sensación de libertad, desaparición de la depresión y confianza en su propia autoridad interna. Aspecto positivo de este estado mental estaría representado por aquellas personas que utilizan su seguridad y confianza en el éxito no para dominar, sino para guiar a los otros. Así se encuentran estas personalidades en maestros y gobernantes. Una figura de la historia contemporánea que respondería a estas características sería la de Mahatma Gandhi, quien con seguridad y firmeza interior lideró a su pueblo hacia la independencia. Dice Bach, encúrese usted mismo. La codicia es un gran obstáculo al progreso. Los resultados de la codicia son bastante graves, pues nos llevan a interferir con el desarrollo anímico de nuestros semejantes. Debemos darnos cuenta de que todos los seres están aquí para desarrollar su evolución según los dictados de su alma, y solo de su alma, y de que ninguno de nosotros tiene que hacer nada que no sea animar a su hermano en ese desarrollo. Aquellos que son dominantes requieren mucha ayuda y consejos. La debilidad de nuestra parte que les permite a ellos extender su influencia no les ayudará en absoluto. Una suave negativa a estar bajo su control y un esfuerzo para que entiendan la alegría de dar les ayudará a subir el empinado camino. Bueno, mi intención al leer esto es que recapacitemos cuando vemos a personas que en su liderazgo son excesivamente autoritarios y bueno, pareciera que está un poco actual este personaje Vine. Y no olvidemos que no somos seres humanos en una experiencia espiritual, sino seres espirituales en una experiencia humana. Y vamos a ir ahora a escuchar a India Martínez, La Gitana. Te tengo que pedir permiso, no. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Ah, ah, ah. Ten cuidado con lo que diga, más cuidado, que a mí nada se me olvida. Por la mala, Después el que dice, dice que me quiere, luego me maldice, dice que cosa que se contradice, dice. Pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillado. Y lo que te falta de ética, me sobra genética, me sale la gitana. Sale la gitana. Se me olvida. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra, que tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Por la mala, vamos a hacerla con la buena, o mejor no hagamos nada. Y si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerla con la buena. Ay, mira, niño, no me des más guerra. Ay, mira, niño, que mira, niño, vamos a hacerla con la buena. Que si la sangre se me me sale la gitana. Día falta un día menos para comenzar con el taller de activación cerebral y entrenamiento de la memoria, el recuerdo y el olvido. Ya va a ser el primer jueves de septiembre, que es un día muy lindo, el día 7 de septiembre, de 16 a 18 horas. Hay un muy lindo grupo de mujeres y un varón que se anotó, así que pienso que vamos a tener un primer buen encuentro. Como siempre les comento, todas las actividades que realizo en realidad las voy generando con el grupo, porque depende de esa calidad humana que llega con su interés, como uno lo va desarrollando, ¿no? Entonces, pero más o menos vamos a hablar ahora un poquito para ordenar esta tarea, por ejemplo, cuáles son los contenidos, ¿no? La falta de memoria es una preocupación de las personas a cualquier edad, pero se profundiza y a veces se magnifica con el paso del tiempo. Ese es un tema que vamos a profundizar bastante para entender muy bien lo que son los olvidos benignos o los olvidos malignos. La estimulación permanente y conocer cómo funciona esta estimulación nos ayuda a evitar o retrasar el deterioro de la memoria. Dice el poeta Jaime Sabines: eso fue alguna vez, porque recuerdo que fue cierto. ¿Cuáles son los objetivos del taller? Bueno, fundamentalmente estimular de todos los modos posibles la memoria, que es el motivo fundamental, ¿no?, del taller. yo lo incluyo en dentro de la memoria, el concepto recuerdo y olvido. Trabajo mucho estos dos aspectos. Crear un clima de confianza. Por eso me gusta tanto hacer los talleres presenciales. Me vienen pidiendo que lo haga online, pero la verdad que para mí vernos, sentirnos, conocernos, participar, es lo que hace que podamos superar temores y ansiedades, muchas veces originados por los olvidos. Para mí, por ahora, necesito hacerlo presencial. También desarrollar con fundamentos teóricos. Dentro de lo teórico, yo tengo la formación gerontológica donde trabajamos desde lo bio, psico, social, espiritual. Y esto que suena a un término, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué complicado? No, no es complicado. Somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y a cada uno de nosotros, todos estos aspectos nos afectan de una manera diferente. Y eso tiene una repercusión sobre nuestra memoria, nuestros recuerdos y el olvido. Hay un método, ¿no? Hay un método para poder ir entrando en esta tarea, que como ya les comenté, es una dinámica abierta, no es que tiene niveles, pero sí hay un proceso de crecimiento personal que cada uno lo va eligiendo en la medida en que se quede más tiempo trabajando, me da más tiempo a mí también para poner más creatividad. Esta metodología en cada encuentro grupal se va a ir trabajando mediante, por ejemplo, la utilización de cuentos, poesías, artículos de diarios, refranes, adivinanzas y sobre esta temática que nos convoca de la memoria y de todo lo que querramos integrar, ¿no? Eso también cada uno puede ir trayendo también material. Se realizan ejercicios individuales y grupales específicos de estimulación y entrenamiento de la memoria en todos sus aspectos. La memoria sensorial, uy, hay tanto para ver, que yo creo que van a descubrir, porque yo lo descubrí, que nuestra memoria funciona a través de nuestros sentidos. Y sin embargo, nuestros sentidos también se van aplacando y a veces hasta perdiendo, y hay que seguir desarrollando algún otro para equilibrar esa pérdida, ¿no? La memoria sensorial de corto y largo plazo, muchas diferentes memorias que vamos a ir investigando. Me interesa mucho integrar las cuatro. Voy a tomar agüita. Gracias, Brenda. Qué amorosa. Muchas gracias. Vamos a integrar también las cuatro áreas didácticas. Lo corporal, lo intelectual, lo expresivo y lo social. Sobre todo en esta etapa de la vida, sociabilizar es algo que nos enriquece enormemente. Y sin embargo, como venimos hablando en varias oportunidades en este programa, en el proceso de envejecimiento vamos perdiendo relaciones y también vamos perdiendo ese entusiasmo que hablaba hoy, ¿no? Tan hermoso como explicaba hoy Juan la palabra entusiasmo, que quiere decir estar en contacto con los dioses, ¿no? Entonces, cuando estamos en contacto con los dioses sentimos que podemos todo, ¿no? Así que sociabilizar es algo muy importante. Yo siempre integro lo corporal, porque lo corporal, para mí es, mi cuerpo es mi lugar donde habito. Entonces, en algún momento de la clase, generalmente lo uso al final, poder poner una música y que podamos mover nuestras articulaciones, jugar un poco con la música, bailar un poco antes de despedirnos y abrazarnos, porque integro el abrazo como una práctica consciente. Ese es otro tema muy interesante que el otro día lo conversaba también con unas amigas. ¿Qué poco nos tocamos? Tocarnos, abrazarnos. Ahora ya no estamos en pandemia. Aprovechemos a acercarnos al cuerpo del otro, de la otra. Y bueno, en cada encuentro suelo comenzar con la práctica de la meditación también, a fin de transmitir los beneficios que de ella se obtienen en la calidad de vida. Y en algún momento, cuando el grupo ya va teniendo un tiempo de trabajo, me gusta ofrecer una película con alguna temática de la que hayamos venido trabajando para reflexionar sobre ello. Bueno, también en general, en particular ahora en la biblioteca Rusnak hay una cafetería increíble. Yo que no soy muy cafetera, estuve tomando un cafecito riquísimo con unas croissants muy buenas. Tengo que aprender el nombre de esta chica que es la que lo hace porque es encantadora. Va, es un grupo de gente joven que podemos pedir un cafecito mientras estamos de 4 a de 16 a 18 haciendo la tarea. Y en general en mis grupos, en mis experiencias de grupo que tuve en Buenos Aires, siempre, bueno, ya al armar el grupo sabíamos cuándo cumplía años una a la otra y entonces terminábamos armando alguna celebración, ¿no? Traíamos un champancito, una comidita y lo pasábamos maravillosamente bien, celebrándonos también el nacimiento de cada uno. Bueno, más o menos todo esto. Se va a trabajar también la memoria biográfica. Esa es una experiencia interesante. Nadie fuerza nada. Cada uno trae el material que quiere de su memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un ejercicio muy, muy lindo, por lo menos a mí me gusta mucho, que es traer una foto más o menos de tus 2 o 3 años o cuando eras niña, bien chica, porque se supone que recién en esa etapa de la vida uno empieza a poder tener memoria. Hay gente que tiene muy buena memoria de sus 2 o 3 años, pero otros no tanto. Y bueno, no les voy a contar cómo se desarrolla todo el ejercicio porque me interesa que sea una sorpresa para cuando estén en el grupo, pero el trabajo de la memoria biográfica, por ejemplo, con esas fotos es fantástico, ¿no? Todo lo que compartimos, lo que sentimos y lo que redescubrimos. La comunicación a través de la interacción y el intercambio entre los miembros del grupo, empezar a conocer las memorias de los otros, cómo sienten, cómo vibran, cómo les duele algo también, ¿no? También se busca ejercitar el lenguaje. Se escribe mucho, porque últimamente no escribimos mucho con las lapiceras. La palabra escrita, ¿no?, a mano, la caligrafía de cada uno que habla tanto. Fíjense que ahora, yo creo que ni en la escuela se está enseñando mucho esto, porque veo como los chicos, bueno, trabajan, escriben mucho a través de la computadora, usan otro tipo de lenguaje, bueno, está todo cambiando, así que no es un juicio de valor, pero el ejercitar el lenguaje y la caligrafía es un ejercicio neurocognitivo que ayuda a los hemisferios a armonizarse. Generar confianza, confianza en nosotros, confianza en los otros. Son grupos en los cuales desde el comienzo pido absoluta discreción y cuidado de no compartir afuera lo que se habla en el grupo, porque se genera una intimidad. Estamos hablando de cosas, la memoria es nuestra historia personal, entonces hay que ser cuidadosos. Nos ayuda a crear nuevos vínculos, estimular el interés, eso es fundamental. También se ejercitará la percepción, la atención, la concentración y la imaginación, todos aspectos fundamentales para el desarrollo de la memoria. Se van a realizar actividades para el entrenamiento de la fluidez verbal. Hay muchos ejercicios para volver a recuperar palabras. La orientación temporoespacial, que también tiene que ver con la memoria. La estructuración cognitiva, el razonamiento y la reminiscencia. La reminiscencia, que es una palabra muy bonita, que es otra manera de recordar. La reminiscencia nos ayuda a recordar de la manera más amable posible nuestros recuerdos. Bueno, más o menos creo que les conté un poquito todo y mucho más que vamos a experimentar, sentir y disfrutar en el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, que nos está esperando en la Biblioteca Rusnak el jueves 7 de septiembre de 16 a 18 horas. Y ahora vamos a escuchar un temazo. Este sí es el que empieza con un poquito de silencio, Brenda. Una de esas noches sin final, de la Casa Limón. Me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo, y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer. Antes de decir te quiero. Olé. Pasarán los siglos y quizás seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será desobediente, pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. hacerte sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer. De decir te quiero. Leré, leré, leré. De decir te quiero. Leré, leré, leré. Y de decir te quiero. De decir te quiero. Se va cerrando el programa de hoy con muchas palabras para sentir, para reflexionar. Bueno, eso es lo que espero, por lo menos que les haya llegado a ustedes. Les agradezco siempre igualmente. No me escriben diciéndome en el momento del programa, pero sí me escriben después y me dejan sus mensajes. Y parece que hay bastante interés en el programa y en escucharlo. Así que bueno, voy a cerrar el programa primero con estas palabras, que hay que repetirlas muchas veces. Mantén tu cerebro sano. Agradece, baila, canta, perdona, elógiate y elogia, come sano y haz la prueba de no juzgar. Tenemos ahí unas cuantas palabritas para trabajar, también creatividad. ¿Qué será, no? Ser creativo en la vida todo el tiempo. Es para cuestionarlo, ¿no? ¿Cómo te servís el desayuno a la mañana? ¿Creativamente o así nomás? Andando de un lado para el otro, sin darte tu espacio. Y así sucesivamente en tantas acciones de tu día a día. Innovación. ¿Sos una persona innovadora? ¿O sos una persona muy rutinaria donde siempre tenés que hacer lo mismo? No es un juicio. Simplemente es una pregunta, porque a veces es bueno correrse de los lugares que uno siempre está. Creatividad, innovación, transformación. ¿Somos capaces de transformarnos? Y estas últimas que sumé, que son paciencia, la ciencia de la paz. Aprender a ser paciente. Parecía que eso hoy tenía mucho que ver con poder sentir la felicidad, ser paciente. La constancia, que es bastante parecida a la perseverancia, sin embargo, es diferente. La constancia de una gotita de agua lo que hace, ¿no? Y la constancia nuestra de, por ejemplo, acá con Brenda, de venir todos los martes a las 18 horas, seguir aprendiendo. La constancia y la perseverancia después, sostener. Sostener esos deseos, sostener los logros. Sostener.